amor. ¿Qué anda? Jalé la banda, tocó una tanda de canciones para ti. Acá entre nos lloré con dos. Así me pongo desde tu maldito adiós. Hice puchero con los primeros tequilas que me tomé. Dieron las 10, pero después dieron las 11 y te maldije otra vez. Que me ayuden a hacer. Como a las 12. Perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la 1 y por fortuna de 2 a 3 quedé inconsciente y me dormí. Pero a las 4 duré otro rato y me puse descortés. Vieron las 5. Este domingo me hiciste mal otra vez. Y no canto porque se te paró. ¡Ay, amor! ¿Dónde andas? Jalé la banda, tocó una tanda de canciones para ti. Acá entre nos lloré con dos. Así me pongo desde tu maldito adiós. Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé. Dieron las 10, pero después dieron las 11 y te maldije otra vez. Como a las 12 perdí la pose y estuve a punto correr detrás de ti. Llegó la 1 y por fortuna de 2 a 3 quedé inconsciente y me dormí. Pero a las 4 lloré otro rato y me puse descortés. Dieron las 5 y este domingo me hiciste falta otra vez. Y no canto porque sé, compadre, canto para desahogarme. Como a las 12 perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la 1 y por fortuna de 2 a 3 quedé inconsciente y me dormí. Pero a las 4 duré otro rato y me puse descortés. Dieron las 5 y este domingo me hiciste falta otra vez.